Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Marcelina Panevino. Es Marcelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Paulina vida tenía razón. Manolo. Mami, dame angelito, mate en las patas. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Que más se me lleva. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Estambul. Es solo va. ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! No, me voy. Esto es. ¡Calla! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Cállate Podcast. Cállate Podcast is in the house. What? Y ya estamos a Manolo, que lo tenemos aquí en silencio. Amigo, espérame. Ahí estás, amigo, ahora sí. Tu, tu, tu. Buen efecto, amigo. Chido acá. Oye. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte una vez más aquí con nosotros en Cállate Podcast. Oye, estamos muy prendidos, ¿no? Se te corta la voz, amigo. ¿Qué pasó, amigo? Es que estoy tan emocionado. ¿En serio? ¿Me escuchas cortado? Ahorita ya no, pero tu video se ve cortado, bastante cortado. Bueno, lo que pasa es que... Te ves como así. Como holograma chafa. Dubstep, no sé. Bueno, lo siento, amigo. Ojalá, si tienes problemas para escucharme o me estoy cortando mucho, me dices y ya vemos ahorita cómo lo arreglamos. ¿Cómo están? Oye, te iba a platicar una anécdota. Porque andaba... Hace poquito pues andaba en la calle, ¿no? Entonces, se encuentran dos señores, güey, pero se ven así de lejos, güey. Y grita uno desde acá: ¿qué pasó, mi pelonchas? Y le contesta el otro: ¿qué óvole, mi flacucho? ¿Cómo estás? Y ya se acercan y se dan un abrazo así con un chingo de gusto, güey. Y le dice uno al otro: ¡qué gusto me da verte, chingada madre! Y entonces, me gustó mucho. O sea, fue un momento como muy efusivo. Pero además me dio mucha risa el uso de la expresión chingada madre. ¿No? Es que, güey, el chingada madre se utiliza para lo malo y lo positivo. Exactamente. Exactamente, entonces en el argot mexicano, las palabras chingar o chingada y la palabra madre o sea, tienen miles de acepciones y las podemos combinaciones y la tonalidad con que las digas. Exactamente, o sea, depende de qué entonación le das, cómo las combinas. Puedes decirle chingada madre, o sea, ya la cagaste. Exactamente. O sea, porque la expresión más común o cuando generalmente conocimos chingada madre, la connotación más común es este chin, algo pasó, algo estuvo mal, ¿no? Ajá. O eres un tonto, chingada madre, ya tiraste la y te chingada madre. Pero luego está esta otra acepción de la expresión, que es cuando algo es así. Amigo, qué gusto verte en este podcast, güey. Chinga madre. Exacto, es como darle una entonación más más fuerte a algo que te da mucho gusto, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa expresión. Por eso, el día de hoy, qué gusto que estén aquí todos los que nos escuchan, chingada madre. Hijo. Así es, amigo. Qué gusto, amigo. La próxima vez que te vea, así te voy a saludar, güey. Exacto. ¿Qué pasó, Rafael? ¡Qué hubo, mi Manolo! Me hubo un chingo gusto de verte, güey. Chingada. A mí también, chingada madre. Así es, así. Oye, saluden. Así saluden. Lo más chingón es que el Pelonchas era magistrado, es magistrado, y el Flacucho es diputado federal. No sé. No sé qué, no se les veía mucho cara de realmente de ni de diputados ni de magistrados, pero de que se vean contentos, estaban contentos. Entonces, bueno, pues así damos inicio a este programa. Tenemos mucha información el día de hoy, por supuesto. A ver, vamos a empezar. Saludos, con los... Amigo. Saludos, amigo. A ver, estamos aquí brindando. Ofrezcamos un brindis por el mejor podcast del mundo. No, hombre. Salud. Estamos hablando, por supuesto, de... ¡En caso de que mundo se desintegre! ¡Chingada madre! por supuesto. Oye, empezamos con los Juegos Olímpicos. O sea, empezamos con, ¿sí?, con deportes, todos los deportes, con el joven Murrieta. Todos los deportes, con el joven Murrieta. A ver, platícame, amigo, ¿ya empezaron los Juegos Olímpicos o qué onda? ¿Cómo estamos? Oficialmente todavía no se inaugura, pero ya empezaron como eventos previos, güey, como partiditos de softball. Hoy hay, mañana, en la madrugada, es el partido de México contra Francia, por ejemplo. O sea, empezaron las cascaritas ahorita, el digamos, la reta, pero nada oficial todavía. ¿O sí, ya? ¿El partido de contra Francia ya es oficial? Bueno, esos partidos ya van a ser oficiales. Ah, pero okay. Como que no quieren que les gane el... la euforia de tener grupos aglomerados. ¿Grupos aglomerados? Ok, bueno, pues ya sí. Ya ves que los japonesitos están más quisquillosos, güey, con las reglas de COVID. Sí. A ver, dame un segundo, déjame prenderme aquí la iluminación, porque es que o sea, mi rostro no está bien iluminado, entonces, dame un segundo, ahí diles algo a la gente chistoso. ¿Algo chistoso? Que les invito a un mezcal de mazapán, de la tierra de Guanajuato. Ahí estoy. Me compré unos churritos para estar aquí, pues botaneándole mientras le traemos a la gente la diversión. Y son muy, muy crujientes estos churritos, güey. Mira, ¿escuchas? ¿Se escucha? Ya, nada más cuando los empezaste a masticar, güey. Ah, bueno. Entonces, ya están empezando algunos eventos, por lo que entiendo. Aunque propiamente no han sido inaugurados los juegos, ¿no? Así es. No, tú también trágale ahí, pues ya sabes que... dice aquí esta nota que... la ciudad de Tokio va a entrar por cuarta vez en estado de emergencia. Lo que tú nos decías, ¿no? Los japoneses son muy... se ve que son muy aprensivos. ¿No eres japonés tú, güey? Pues debería, güey. Porque tú entras en estado de emergencia como cada semana, güey. ¿Otra vez tienes COVID? Cada semana, güey. ¿Por qué, amigo? Porque soy desde... como de un año para acá, soy... como ¿hipocondriaco? Muy ansioso, güey, por el tema de la pandemia. Sí. ¿Hipocondriaco? muy hipocondriaco con el tema de la pandemia, pero tengo como medio año con eso. Ajá, ok. Bueno, entonces en Tokio, en Japón, pues también están así como muy, como que se preocupan mucho, ¿no? Entonces van a entrar en estado de emergencia porque ha habido, pues, más casos de COVID. Repunte de casos. Que creo que está pasando en todos lados, ¿no? Aquí en México también están diciendo que la tercera ola y que no sé qué. La ola. Entonces que la ola. Y bueno, entonces... dijo el gobierno de Japón que no se va a permitir público en las sedes olímpicas. Entonces no va a haber público en ningún evento, según tengo entendido. O sea, van a estar ahí. Así es. O sea, van a estar todos a puerta cerrada. Nada de que. No, nada de eso. ¿No? Nada de. ¡Árbitro! ¡Güey! Nada. Nada de escupirse, nada. Nada de andar orinándose en la antorcha olímpica. Esas cosas que a los mexicanos nos encantan en los Juegos Olímpicos, güey. Exacto, güey. Tradiciones que se pierden. Nada de andar apagando el fuego simbólico del soldado desconocido, güey. Ahí es donde nuestro presidente se debería poner las pilas, güey. Ya ves que anda peleando que no. Es que no. El rey de España no leyó mi carta. Es que yo le mandé una carta para que no, para que sí. Aquí debería de convocar al emperador Shigeru Sakamasaka. Ajá. Y decirle, señor emperador, exijo ante usted que es un imperio Japón, porque todo para él todo es imperio Japón. Sí, no es. Que libere a nuestro deportista. Porque ellos quieren... Y que no se hable, japonés. Y que se repete nuestra bonita tradición cuando vamos y nos orinamos ahí, apagamos el fuego eterno y todas esas cosas, güey, bonitas. Ahí pero debería... es un tema, güey, lo de los olímpicos, porque tengo entendido que aparte tiene una ruta, como se llegan los competidores y los reporteros y todos los que son las delegaciones de cada país, y tienen que hacerse una prueba, una PCR. Y de ahí los aíslan. Si sale positivo, ya pues los aíslan 15 días, güey. Y si sale negativo, de todas maneras los aíslan otros 4 días. Y los dejan salir como 15 minutos a la calle, güey. Durante esos 4 días, así asomarse al hotel, güey. ¿En serio? Y luego tienen una ruta de una ruta olímpica. Hasta que pasen los 15 días, no pueden salirse de esa ruta. Les van haciendo seguimiento con GPS, güey. Órale, o sea, los traen todos bien chiquitos. Digo, pues está bien, pues hay que proteger a la gente, pero no sé si están exagerando un poco. ¿Tú qué piensas? Pues no sé, Japón creo que tuvo 1,000 contagios en la semana completa, güey. 1,000 contagios, güey, y están así súper friqueados. Y aquí en México tenemos eso, creo que cada 2 horas, güey. Pues sí, ¿y qué? No, nadie dice nada, güey. ¿Y qué? Y, de hecho, vi una nota que decía que incluso el emperador o el presidente o no sé qué, Toshiro Muto, sayonara, arigato gozaimasu. O sea, dijo que incluso se podrían cancelar los Juegos Olímpicos, pero yo creo que ya no, o sea, ya los hubieran cancelado, ¿no? Si estamos ya, si ya. Pues incluso... Imagínate, güey. Está la lanzadora de jabalina, güey. Acá, mira, jabalina, güey. Y está así a punto, está corriendo, güey. De momento, pita. Se acaban de cancelar. No, señor, disculpen, pero es que ya nos acaban de informar, acá nos pasaron el pitazo de que ya no se puede. No, ya. Suelta la garrocha. Así es, mira, dice esto. Qué desgracia, güey. Toshiro Muto, director ejecutivo de Tokio 2020, ha reconocido que existe la posibilidad de que la justa vuelva a ser propuesta, o hasta cancelada. Hasta incremento de positivos a COVID-19. No descartamos ninguna posibilidad. Se puede volver a aplazar o a cancelar. Arigato. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Arigato. ¿Cómo ves las posibilidades de pues México de...? No, güey. ¿Mande? Yo creo que las posibilidades de México son que gane quizá 3-4 medallas, güey. En lo de siempre, güey. Clavados, taekwondo, quizá. Mira, espérame. Es más, estoy aquí, les informamos aquí. Tenemos la información aquí, nos llega. Dice, México inicia Tokio 2020 con sabor agridulce. Pierde en softball contra Canadá. O sea, ya perdimos el primer... Yo que te iba a decir que las posibilidades de medalla eran en softball. Softball es el de las chicas, ¿no? O sea, es el béisbol para nenas. Béisbol. Así es. Bueno, pues ya en softball seguro no esperemos ninguna medalla. No. Bueno, no, oye. Ahí son potencia Estados Unidos, Japón, Canadá, es potencia también. ¡Güey! ¿No se supone que el béisbol es ahora el deporte nacional por excelencia? Pero apenas llevamos 2 años. Ahí es donde deberíamos ganar, wey. Todas las medallas, papá. Pero que nos manden de charros, güey. La Olimpiada Mundial de Charros, güey. Hasta esa las perdemos, yo creo, güey. Pues supone que ese es el deporte oficial, güey, la charrería, güey. Sí, no. A ver, eso era antes, con los fifí, que compraban caballos muy caros, porque los compraban con dinero mal habido. Ahora el deporte es el béisbol, macaneando. Porque el béisbol es un deporte bonito. Lo puede jugar cualquiera. Si tú tienes un palo y una piedra o una bola de esa que nosotros hacemos allá en Tabasco, de chicle, que con esa le pegas. Y ese es el deporte de México. ¿Qué sientes, señora? Oye, nos están mandando, vamos a saludar a la gente, ¿no? Que está en este momento conectándose a la transmisión. Vamos a saludar a toda la gente. Saludos a nuestro querido amigo Oscar Puck. ¿Cómo estás, amigo? Está el Elis As, que dice, Oli. Ah, mira, Oli. Es nena. Saluda Elis. A Elis. Elis As. Hola, Elis As. También está Conejo Feo. Conejo Feo, mira, desde cuando que no lo veíamos. ¿Cómo estás, querido amigo Conejo Feo? También está Saúl González, que dice, se nota que Rafa veía al doctor Chunga. sí, lo veía, mucho. Y está nuestro amigo José, que dice, saludos chicos, hashtag el José. No nos ha contestado la pregunta. Yo ya no quiero preguntar, porque siento que... Ya no quiero preguntar, güey, porque se me hace que estamos ahí tocando... ¿Qué es José sin Renata? Bueno, güey, pues es difícil imaginarlo, ¿no? Es como un Romeo sin Julieta, ¿no? Es como cállate sin controlador. Oye, sí, ¿dónde está el controlador? ¿Alguien lo vio? Sabe, güey, va a estar haciendo cosas de controlador, güey. Ah, a lo mejor hoy tuvieron su reunión nacional de controladores. Exactamente, bueno. Pues. Es que es el Día Mundial del Perro y a lo mejor está cuidando perritos. Ay. Ya ves que es muy tierno, controlado. Qué lindo. Oye, ¿nos tienes alguna una de tus bonitas secciones, amigo? No, amigo, pero fíjate que bueno, que estábamos hablando ahorita de los Olímpicos. Hay una nota, amigo. Bueno, no es una nota, es una realidad. Donde el Comité Olímpico de las de Tokio. Decidió poner camas de cartón en toda la Villa Olímpica. ¿Camas de cartón? Camas o bases de la base de la cama de cartón, güey. Ajá. Y está diseñada para nada más soportar un peso de 200 kilos y cierto tipo de movimiento del cuerpo, güey. No puedo creer esto, Manolo. Según estas camas son antisexo. No manches, no lo puedo creer. Es neta esto, güey. Es neta, güey. A ver. Estoy abriendo esta nota de la Deutsche Welle. No sé por qué hablé como argentino. Noche Vélez no tiene nada que ver con Argentina, pero era Noche Vélez. Mira, aquí está. Mira, dice: los organizadores de los Juegos Olímpicos. Porque aparte estamos viendo en pantalla para quienes lo vean esto en algún año que subamos este video, si es que se graba bien. Ahí en el YouTube se está viendo esta cama, esta foto de una cama. Que es una cama, justamente se ve que la base es de cartón. Así como de cajita, como de cajita de donas o de no sé qué, güey. Ajá. Y se ve que tiene un colchoncito que no se ve nada, no se ve tan incómodo, ¿no? Ajá. Pero, amigo, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué creo? Odio quitarle la diversión a tu nota, que la verdad sí está muy chida, porque una de las cosas que dicen es que en los Juegos Olímpicos hay un desenfrene, ay, no. Por promiscuidad entre la gente joven. No, ay, no. Dios no te oiga decir esas palabras. Sí, porque, pues bueno, van todas estos atletas con sus cuerpos esculturales, ¿no? Con sus pectorales bien marcados, así cuadritos. Entonces, ¿quién no quisiera acostarse con un, no sé, güey, un atleta de alto rendimiento, ¿no? Un ciclista, un saltador de garrocha. Ay. No, y con esos garrochones que luego traen. Entonces, pues todos estos atletas jóvenes, bien, con unos físicos, pues muy dotados. Exactamente, muy bien dotados, pues pues les gusta en sus ratos libres socializar. Amigo, ¿me sigues escuchando? Amigo. Hola. Hola. Hola. ¿Ya, no me escuchas? Sí. ¿Me escuchas ahí? ¿O no? ¿Me escucho también yo? ¿Te escuchas tú? Por tu voz. ¿Y antes no te escuchabas? No. Bueno, ya no, ya escucho bien. Ok, amigo, bueno, entonces, perdón, pequeño ahí problema técnico. Estaba diciendo yo entonces que pues todos atletas pues aprovechan para socializar, conocerse y pues, que no, o sea, a lo mejor, pues que tú vienes acá de la ¿cómo se llama? Delegación. Tú vienes de Croacia. Vienes de Croacia y ya te encontraste que... Eres una mujer croata, güey. Eres una atleta croata, güey, horrible, alta, güera, ojo verde, güey. Gimnasta. Y tú eres un mexicano, boxeador, 1.60 m, güey. Pues, ¿qué haces, güey? Sí, porque la croata va a decir, oh, Mexican, no. Oh, Mexican Curious. Eso sí, tú dices, ay, ¿qué pasó, güeritas? ¿De dónde vienes? Croacia. Estás bien grandota. Sí, no, estás bien. Vámonos para acá, chiquita, vámonos a nuestra cama de cartón. ¿De dónde es Croacia? Ey. Croacia, oh, suena como croqueta. Exactamente, entonces la Croacia va a decir, oh, mexicano, ¿verdad? Tú ser muy chistoso, no sé por qué hablan así, bueno, sí, hablan así los croatas. Mexicano ser muy chistoso. Ah, muy sí, chistoso. Hablan así las mujeres croatas. Oh, mexicano, muy chistoso. Oh, qué curiosito, mexicano. Y entonces pues ya ahí se da, ¿no? Pues vamos a ver qué se arma mi Croacia. Entonces ya, aquí, ¿no? Aquí traigo mi tequilita. Que la... pues exactamente. Y se arma el asunto, ¿no? Entonces los japoneses aparentemente no están muy contentos con que suceda esto, ¿no? Que se permita este tipo de situaciones incómodas. De socialización. Así es, pero mira, estaba diciéndote yo que abrí esta nota de la Deutsche Welle que dicen... ajá. Atletas prueban camas antisexo de Japón y las revelan como fake news. ¿Ah? Se aguantan. Pues por lo visto sí, dice. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio aseguraron que las camas de cartón para los atletas que participarán en los Juegos de Tokio son resistentes. Después de que algunos deportistas desacreditaran informes que las calificaban como camas antisexo. Entonces que sí aguantan, güey. Oh, pues qué bueno, güey. Qué bueno. Viva, viva la alegría, viva el amor, güey. Mira, por ejemplo, estamos viendo aquí un muchacho. Y él, vamos a ver qué dice este joven. In today's episode of Fake News at the Olympic Games, the beds are meant to be anti-sex. They're made out of cardboard, yes, but apparently they're meant to break at any sudden movement. Okay, entonces estamos viendo a este joven. La verdad no sé qué deporte se dedique. Pero se sube a la cama y dice que sí, efectivamente, la base sí es de cartón, amigo. O sea, sí son de cartón. Sí, sí, sí. Pero dice que sí aguantan. Y entonces está saltando, él, poing, poing, poing, se pone a saltar. Y se ve que aguanta bastante bien. O sea, sí aguanta un brinco esa cama, güey. Uh-huh. No. O sea, un salto del tigre, it's big, sí lo aguanta. Fake news. It's fake news. Creo que no es gringo, más bien es como... La India. Entonces, bueno, parece ser que estas camas sí aguantan. Así que no se preocupen si usted es un atleta que va a Tokio, va a poder echar a pata. Está escuchando este programa, está en su vuelo, escuchando este programa. Puede estar tranquilo. Así es, aquí lo desmentimos. Solo aquí en Cállate Podcast. Aquí le damos la fake news y luego la desmentimos nosotros mismos. Así es, Cállate Poca. Así es. Sí, así es. Somos... ¡Chinga, madre! Bueno, amigo, ¿crees que debamos ir a un...? Aguántame el corte. Vamos a un corte. ¿Sí, vamos a un corte o qué onda? Vamos a un corte y de regreso te tengo una recomendación musical, amigo. Para que no alterar tus cortes que traes ya programados. Ajá. Entonces, regresando del corte musical, te hago una recomendación. Bueno, güey, es que musical. también. O sea, yo tengo mis cortes ya programados y todo. Y te doy chance de que escojas y escoges a John Secada, güey. O sea, también, no mames. ¿Estás de acuerdo en que...? Güey, perdón. La meritaba, güey, los 90. Es que no lo meritaba, güey. Bueno, ahí te va. Te voy a poner esto que se llama Light Switch. Como así como el apagador. De la luz. Ey. Apagador. Ah, de una banda que se llama Chai. Como el té chai, pero con dos is. ¿Va? Chai. Y vamos a ver. Arigato. Y bueno, manda a corte musical en japonés, amigo, por favor. Yo lo digo en japonés y tú vas traduciendo. Ah, sí. Queridos amigos, les agradecemos que escuchen ese programa. Este programa. Me parece que todos son una bola de idiotas. Y vamos a escuchar a esto que se llama Chai. Gracias, amigo. Bueno. Ya regresamos aquí a Calle de Podcast. Arigato. Arigato, Godaima. Cállate Podcast, hemos perdido la dignidad. ¿Ya? ¿Contentos? search this heart of mine. So hard to bear, I had to stare. You caught my eye, and I never thought we could be taught how to live this way. Sí, ya estamos de regreso. ¿Me escucho? Espérame, Manolo, te tengo que quitar el mute. Ahí estás. ¿Me escuchas? Güey. ¿Sí? ¿Te escucho? Ah. ¿Está chida la rola, amigo? Buena, buena rola. Vaya, hombre, hasta que algo te gustó, cabrón, porque... Más que tres, últimamente tres unos gustos. Güey, o sea, yo soy cada de cosa. Yo soy de gustos muy eclécticos, güey, me gustan muchas cosas, güey. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bien, wey, que te, tan no binario. A ver, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué nos ibas a contar? Sí, una recomendación musical, de hecho hoy la compartí en nuestro grupo de con nuestros amigos. Foo Fighters y sacó un disco como de covers o tributo a los Fugees, perdón, a los Bee Gees, ¿te acuerdas de los Bee Gees? Sí. Pues hizo un disco en vivo de 5 canciones cover de los Bee Gees y 5 canciones que grabaron en su último álbum. Y la verdad, a mí se me hizo un disco muy chido, se llama Bee Gees, o sea, esos, ellos estaban, se autonombran... ahorita como Foo Fighters, en ese disco se autonombran Bee Gees y el disco se llama Hell Stay o algo así. No, güey. Estuvo, está muy bueno, ¿eh? Qué buena, bueno, qué buena información traes. A ver, ¿cómo se llaman? Es que sí lo vi, pero... Bee Gees. ¿B? ¿Igual? Bee Gees. Como D-E-E y como... Bee Gees en vez de la B D E E. A ver. Ahí está en el grupo de WhatsApp, amigo. Sí, amigo, pero es que no, o sea, haz de cuenta que. No tienes WhatsApp web. Okay. A ver. Esta me gusta, a ver. Por ejemplo, me gusta esta que se llama Tragedy. Ahora vamos a ver. Ah, está muy buena esa. Ah, ok, entonces son covers de ok, ya entendí. O sea, Foo Fighters está covereando a los Bee Gees. Así es. El disco se llama Hail Satin. Hail Satin, ok. Así es. Uña. A ver, pero la voz es exactamente la misma que la de los Bee Gees. ¿Es ese un wey, mix? Es Dave Grohl cantando, güey. ¿Es Dave Grohl cantando como los Bee Gees? Correcto. Ok, está, sí, suena bien. Está loco, pero está a mí me gustó mucho, ¿eh? Son 10 canciones, es un EP de 10 canciones nada más. Y son 5 canciones originales y 5 covers, pues. Ah, ok. A ver. Pero lo hicieron como tipo ritmo disco, güey, pues. A ver, acá está la de Night Fever, que creo que es de las... clásicas. A ver. No sé qué pensar. Mira, te voy a decir qué pienso, güey. Este... No. ¿Eh? No, ah, bueno, ok, no. Este... O sea, está... Me parece que es un buen chiste. O sea, está chistoso. Sí, justamente es eso. O sea, ellos en su... Pues... Amigo, ya te perdí. Hola, hola. Amigo Manolo. Manolo, cabeza de huevo. Güey. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Ah, ok, ya, ya, perdón, te perdí yo, también yo. Este, te estaba diciendo yo que sí estábamos diciendo pues que está chistosón. Pero si yo fuera un fan de los Foo Fighters, yo estaría muy enojado, güey, la verdad. Reseñas que justamente esperan que su público entienda el chiste, que están tratando de hacer algo que les gustaba, que lo querían hacer nuevo y que ojalá se ríen todo el mundo a carcajadas. Ok, está bien. Sí, lo que pasa es que realmente lo que estamos escuchando es una banda imitando a los Bee Gees, no haciendo, bueno, sí, o sea, haciendo un cover. Correcto. Pero es una imitación tal cual. O sea, no es una reinterpretación de las canciones. Entonces, ok, está bien. Está chistoso. Me era una, mi recomendación, no dije que les debería de gustar a todo el mundo. Me recordó, o me hizo pensar en algo que estaba escuchando justamente más temprano. Ya ves que salió un álbum de covers de Metallica. Sí. Entonces la gente escuchó, se enojó mucho porque entre los que están en este álbum están Juanes hace un cover de alguna de las canciones de Metallica. Y está ya Balvin también, ya tu Jave. Ajá. Ah, bueno, es que no es lo mismo hacer el tributo a Juan Gabriel, güey, que el tributo a Metallica, güey. Entonces, mira, ahí te va. No, pero es un poquito lo mismo. O sea, la gente se enojó mucho porque invitaron a estos artistas super chafas, que lo son, pues sí, sí lo son. Perdón, aunque mucha gente les guste, no deja de ser medio chafas. Pero, pues si los Foo Fighters pueden salir y hacer un álbum de covers de los Bee Gees, pues entonces, ¿por qué lo lleva Balvin no también? O sea, pues, también. Ah, güey, hay niveles. No, pero mira, ahí te va. Te voy a poner la... Y luego Metallica, güey. Te voy a poner la versión original de esta canción que es Wherever I May Roam. Ajá. Wherever... Va a salir Whatever Tomorrow. Metallica. ¡Ah, metal! Este es el que le dicen el álbum negro, creo, ¿no? No sé, no soy muy conocedor de metal. Bueno, esa es la original, ¿no? Pero checa, güey, el nivel, pues. Bueno, ahí te va. Ahí te va el cover. A ver, échale. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balvin no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Ahora, no tengo idea de qué habla la canción original de Metallica. Si alguien me pudiera decir ahí en el chat, por favor, porque soy un neófito en cuanto a Metallica. Pero el cover de J Balvin habla de lo que hablan casi todas las canciones de reggaetón, ¿no? Que yo soy muy bueno, tú me la chupas, yo te parto la madre, no sé qué, yo soy mejor, tengo mucha puta, tengo muchos coches, lo de siempre, ¿no? Sí, pero a ver, ¿te digo una cosa? Ajá. ¿Estás en lo mismo? Esta me gusta, güey. Esta también. Ay, también, esa me encanta. Pero... Güey, no mames, pero... Está chida, güey. Nada más que el pequeño detalle es que no es un cover. Es un mi... Es o sea, lo que está haciendo J Balvin es simplemente... Es un sample. Es un sampleo, exactamente. Nada más está sampleando. Entonces ya el término Por lo visto el término... Güey, pero entonces es algo diferente, güey. Pues bueno, yo pensaba que este álbum de Metallica era de covers y pues a mí no me parece que sea un cover, me parece exactamente un sampleo. Pero me gustó. Pero este álbum no es para fans de Metallica, güey. Pues entonces, ¿para quién es? Es para toda la muchachada que no sabe, no tiene ni puta idea de quién es Metallica, güey. Como yo. Y que estos güeyes reggaetoneros, en su mayoría, sí, por lo menos algún día escucha alguna canción de Metallica, güey. Ah, no, güey, no. No, no, ahí sí, discúlpame, yo... Juanes sí, güey. Juanes sí, él sí. Bueno, sí, Juanes, porque se supone que él hasta... J Balvin es como de esa generación, güey. Sí, a ver. Juanes tenía una banda, empezó tocando una banda que hacía covers de Metallica. Ok, se la creo. Pero a J Balvin yo creo que nunca había escuchado Metallica en su vida, güey. Con todo respeto, no lo creo. Y aún pero así... Investiguemos, güey. Aún así... que investigue la gente. Se los dejamos de tarea. pero aún así, esta pues, rola, sampleo, se me hizo chido. Tengo que aceptarlo, ni modo, güey. Está chido. Ahora, no es lo mismo, güey, hacer un homenaje a José José, Juan Gabriel o a un grupo que a un artista que solo es muy famoso a nivel local que a una banda que es mega famosa a nivel internacional, güey. Ah, pero fíjate, justamente estaba pensando en eso porque, o sea, ahorita estamos así de, es que ¿por qué ponen a J Balvin a hacer los con esos de Metallica? Ni saben quiénes eran. ¡Mueran! Pero justamente en nuestros tiempos, por ejemplo, a nosotros nos tocó escuchar este famoso álbum de covers de José José. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo. Ay, híjoles, Ya, güey, X. Bueno, X. Y yo creo que era lo mismo, güey. O sea, era estar escuchando a La Lupita haciendo un cover de José José. A Café Tacuba, a los artistas que a nosotros en ese tiempo nos gustaban porque éramos jóvenes, chavos, teníamos ilusiones y esperanzas de que tuviéramos una buena vida y que íbamos a ser revolucionarios y todo, todas las cosas que uno cree cuando eres joven, ¿no? Cuando eres joven. Y yo me imagino que más de algún purista debió haber dicho, es que ¿cómo se les ocurre esas versiones con esas con esa purista, música bueno, satánica? ¿Ah? Nuestros papás que eran baladistas, güey, casi, la mayoría. Mira, ahí te va. A ver. No dejabas de mirar, estaba sola. Güey, no manches, me trajiste malos recuerdos, güey. Ay, nene. De todas las, de aquellas fiestas que organizábamos. Güey. Si quieres, ve por tu almohada para que llores junto a ella. Sí, la tengo. Ya nos están diciendo que caímos muy bajo con nuestras comparaciones musicales. Pues no sé, pero es lo mismo. O sea, güey, yo aclaré que no es lo mismo. Un artista local, güey, local nacional, güey. Si quieres Latinoamérica, como José José, güey, pero una banda como Metallica. Era güey. Un ícono, bueno, o sea, sí está bien, pues, o sea, obviamente sí, pues hay niveles, pues, o sea, sí, estamos hablando de una banda súper, o sea, conocida a nivel mundial contra un cantante que es conocido a nivel regional nada más. Pues sí, güey. Pero oye esta cosa, güey. A ver, ¿qué harías, güey? Ahorita... Oye esto, escúchalo, analízalo. Es una porquería, güey, perdóname, pero es una porquería. Pero estaba chido en su momento, güey, ¿no? Y en nuestros tiempos era así, guau, qué chido, no mames. Oh, qué revolucionario, güey. No, güey. Y dicen que dice Saúl, muy a mi pesar, Manolo tiene razón. Ok, ahí tienes a tus fans, güey. Está bien. Haz tu podcast tú solo, güey. ¿Eh? Está, güey. Pura Santa Fe, güey. Puro Santa Fe, güey. Pues no voy a decir nada más sobre este tema. Los dejo con Manolo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahí está, güey. Bueno, esto fue nuestro memorabilia musical. Así es. Oye. Es por eso que no hablamos de música en este programa. Sí, no, porque pues es que nos vamos a agarrar a golpes. Oye, ¿de qué quieres hablar, güey? Ahí te va, mira. Bueno, mira, vamos a hablar sobre este asunto. En estas dos semanas que estuvimos fuera del aire, tuvimos a dos multimillonarios, ¿no? Jeff Bezos y Richard. Perdón, lo estoy buscando aquí en el Google. ¿Branson? Y Richard Branson. Ambos. Exactamente, Richard Branson es el dueño de Virgin. Tiene varias compañías, ¿no? Tiene varias compañías. Tenía Virgin Records, ¿te acuerdas? Hace mucho existía esa disquera que se llamaba Virgin. Ya no existe. La vendió o algo así. Lo Virgin Origin o algo así. Ajá, tenía una. Tiene una. Una de aviones, ¿no? Tiene un. Virgin. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, pero tiene avioncitos, pues. Y entonces ahora tiene Virgin Virgin Flights. Exactamente, Virgin Flights. Y ahora tiene este de viajes espaciales y no sé qué. Y Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Y tiene, ¿cómo se llama su compañía de Blue Origin? SpaceX, ¿o no? No, SpaceX es de... Esa es otra. Esa es de... ¿Del otro, cómo se llama? Ay. El de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk, exactamente. Bueno, pues yo creo que los tres se pusieron así como de, pues básicamente estamos, ay, qué cosa tan horrible estamos escuchando. A ver, perdón, sí, gracias. Se quedó tu playlist de la Lupita, güey. Sí, ahí. Bueno, entonces estamos viendo estos millonarios, a estos tres millonarios, Jeff Bezos, Richard Branson y Elon Musk, que pues básicamente dijeron, bueno, pues vamos a hacer un concurso de ver quién la tiene más grande. Porque básicamente de eso se trata esta competencia entre estos tres magnates. Manolo, ¿me escuchas, Manolo? Otra vez, esta cosa. Mira, Saúl González ya está bien enojado. Dice, ese tributo a José no fue malo. No fue malo. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Manolo dice que él le trae malos recuerdos. Aparte tú lo tenías, güey, ese disco. Yo lo tenía y luego un día lo intercambié, pero nada más como a manera de préstamo con un amigo. Nuestro amigo Luis, y ya nunca me lo rezó el cabrón. Entonces, pero sí, o sea, ¿con Luis? Sí. Creo que él me dio uno de los Doors. Y yo me quedé el de los wey, Doors. Güey, no mames, güey. Entonces, no sé si estuvo bien o no el trueque. Creo que no. No sé, güey. A mí, como nunca me gustaban los Doors, pues. No, están chidos, pero prefiero el de. O sea. Sí me gusta el disco de José de tributo. Mi punto es, hace 20 años o 25 años que salió ese disco, para nosotros los chavos, güey, era algo súper padre, ¿no? Era así como, wow, qué chido escuchar a mis bandas favoritas, mis bandas favoritas, güey. Mira, jefe, lo que tú escuchabas. Esto es lo de hoy, jefe. Tú ya estás anciano, jefe. No entiendes. Mira lo que traigo aquí en mi cangurera, jefe. Traigo en mi cangurera. Traigo en mi Dixman, en mi cangurera. Traigo el disco nuevo de tributo a José. Sí, me lo quemó Manolo. Como Manolo y Rafa andan vendiendo discos. Sí, cierto. Y aquí está la lista. Mira, estas son hojas. Las hojas donde los discos que vende porque quieres uno. nuestro negocio de discos piratas en los noventas. Pudimos haber tenido nuestra disquera, güey. Nuestro propio Virgin Records, nuestro... Exactamente. Bueno, estábamos regresando a Virgin, güey. Vámonos. Pero nada más para terminar mi punto, el tributo a José José estaba chido, pero ahora somos nosotros los viejitos que estamos diciendo, es que cómo pueden esos reggaetoneros, no saben nada, ahora cantando las canciones que eran nuestras. Pues es lo mismo, güey. A ver, ¿qué hubiera pasado, güey? Si Café Tacuba, La Lupita, La Maldita Vecindad, sacan un tributo a Metallica, güey. Ya, a estas alturas. En esa época. No hubiéramos dicho, qué genial, güey. No mames, güey. Escucha, hoy. Hoy, güey. Ven al barran o escucha, güey. No, ahí se nota, güey. No, o sea. Sí, pero bueno, ya. O sea, el chiste es que ya somos viejos, ya nos alcanzó, ya. Ya somos nosotros los viejos, perdónenos. Bueno, regresando al asunto de estos tres magnates que se están, pues, midiendo la riata, pues están viendo a ver quién llega primero al espacio. Dinero, ¿mané? Y que no tienen que gastar su pinche dinero, güey. Exactamente. Entonces, bueno, ya el primero fue fíjate, Richard Branson, que comparado con las riquezas de Elon Musk y de Jeff Bezos, pues es un pordiosero, güey, básicamente. O sea, comparativamente. Anda pepenando basura. Exactamente. Y entonces él les ganó, güey. Él fue el primero en su navecita. Que es como un avioncito. ¿Sí lo viste? Está chida su nave, güey. Sí, está chida, güey. Y ya regresa en el mismo avioncito, ¿no? Creo que, según entiendo, su negocio va más hacia el turismo espacial. O sea, él no anda con que vamos a llegar a Marte, no sé qué. No, él es así, vamos a... algo tranqui, nos vamos acá una party acá a la órbita y ya regresamos al rato, en la tarde regresamos, ¿no? Y Jeff Bezos sí salió es como un turibús, güey. Ah, ándale, como un turibús, pero espacial. Y el Jeff Bezos sí fue en su navesota, que básicamente parecía un pipi parado. En su pene espacial. ¿Mande? En su pene espacial. Exactamente. Exactamente. Yo le hubiera puesto a esa nave el PP-1. Mira. Es. PP-1. Es básicamente. Es un pene, güey. Y sale un chingo de memes de eso, pues, ¿no? Ajá, exacto. Y Elon Musk, también creo que en una o dos semanas, no sé cuándo, también va a hacer su viaje de prueba, en su cohete, ¿no? ¿El de Elon Musk va a ser eléctrico? El de Elon Musk va a ser solar, güey, y impulsado con el aroma de 1000 inciensos, no sé, güey. El aroma de sus dólares, güey. Va a poner así un montón de gente a hacerle con sus billetes, así como aletearle para que se eleve. Como Anafre, güey. ¿Cómo se ve la nave de Carlos Slim? Ah, la nave de Carlos Slim, muy buena. Yo creo, Carlos Slim es mexicano, ¿no? Ajá, no está bien. ¿Qué te parece un sombrero, güey? Un sombrero que diera un sombrero mexicano. Güey. Exactamente. Y que dé vueltas como una especie de así platillo. Tricolor, güey. Tricolor, que se ve así. Con hartos foquitos así, así fosforescentes de verde, blanco, rojo. De esos LEDs. Exactamente. Que tenga hartos así. Y una bandera de México. Así en la punta. Así. Una... Y que se llame Teotihuacán 1. Exactamente, amigo. Muy bien. Impulsado con la fuerza de Anafre, güey. Así es, amigo. Un chingo de doñas vendiendo gorditas, güey. Chinga, güey. Yeah. Hay mosquitos aquí. Ok, a ver, entonces vamos a ver. Akasha, hola, Akasha, dice, llegando tarde, como siempre, amiguis. No, Akasha, no te preocupes. Dice, siempre los escucho en Spotify y carita feliz. Qué bueno, Akasha, gracias por escucharnos. Y así como Akasha, usted también, amigo o amiga, escúchenos en Spotify, ahí están todos nuestros episodios, muy bonitos. También tenemos algunos en YouTube, en youtube.com/callatepodcast, sí va. ¿Y qué más, amigo? En iTunes. Tenemos, bueno, pasen a callatepodcast.com a donar, porque es muy importante sus donativos. Porque este programa no se puede hacer sin su corazón y su amor. En Instagram estamos en Instagram y en Twitter estamos como @callatepodcast. Así es, háganle caso a Manolo, yo no le hice mucho caso, pero ustedes sí háganle caso. Gracias, amigo, por darme el avión. No, hombre, de nada, para eso estamos aquí. Oye, según entiendo, entonces hoy es el día del perro. Sí, wow. Mira, dice aquí. Se está poniendo más lento esto. Dice 21 de julio. Cada 21 de julio. Es por tu... Cada 21 de julio homenajeamos a un animal de cuatro patas, fiel e incondicional, considerado el mejor amigo del ser humano. Se celebra el Día Mundial del Perro. ¡Guau, guau, guau! Ahora, no hay que confundirlo con el día de llevar el perro al trabajo. No, ese es el 24 de junio. ¿Cuándo? 24 de junio, pero yo llevo a mi perrito a todos ya lados. Ya pasó. Ya pasó, pero hoy sí es el Día del Perro. Todos lados. ¡Guau! Perro. Así no es. No perre, ni ella es perre. No, perro. Entonces, perro para, y perra. Para celebrar el Día del Perro, ¿qué te parece si vemos un video que está bien bonis, bien hermoso, bien por bien? Por favor, padrísimo. No, ya no espero el momento de verlo, por favor. Ya seguramente lo viste porque se volvió viral. Nada más deja que cargue, vea, porque está tomándose su tiempo. Pero ahí va. Mientras, dile algo a la gente. Acuérdate que para los amigos que nos escuchan por audio necesitamos describir el video. Sí. ¿Tú tienes perro, no, amigo? Sí, tengo un perrito. Ah, cuéntanos de él. Estoy casi a punto de adoptar otro nuevo. ¿En serio? Sí, ¿estuviste casi o estás? Estoy a punto. Estamos en un consejo tribal aquí en la casa. O sea que sí te lo van a... O sea, ¿pero lo quieres tú o qué? ¿O tus niños la idea, están...? La idea fue mía. La idea fue mía y la sometí a votación. Porque yo no lo cuido, obviamente. Güey, pero... A ver, nomás me gustan, no los cuido yo. Tienes tu perrito de patio, güey. O sea, que el pobrecito nunca sale estando ahí guau, todo el tiempo ahí porque nadie lo pela. Y vas a poner otro perrito ahí, güey. O sea, le vas a quitar... Para que lo pele el otro perro, güey. Le vas a quitar espacio vital a tu otro perrito que de por sí vive en un espacio reducido. Sin mucho amor, que digamos. Nadie lo pela, güey. Llegas y le gritas. No, sí, creo que sí, güey. ¿No le gritas cuando llegas? Sí la queremos, güey. Es perrita y la queremos mucho. Todavía estoy buscando el video, ¿eh? Por eso estoy así platicando esa bien interesantísima plática. Ah, acá está. Bueno, ya vería. Ahí va. Lo voy a poner acá en la camarita, a ver. Ándale. Va de nuevo porque estoy bien tarado. Y según yo estaba poniendo el video en la cámara y lo estaba poniendo en el micrófono. Entonces, perdónenme, estoy muy estúpido. Yo llegué a esta casa más o menos. Ya voy para los 3 años. Que la señora Oliva me agarró ahí en la calle. Yo iba caminando pa' Colinas, porque ahí me quedaba mi puesto de tacos favorito. Yo ya conozco muy bien a Don Toño, me dejaba ahí la carnada, el huesito y todo. Y que me agarra esta vieja, que es de las que adoptan, no compres. Y yo le decía, no, déjame en paz. No, me fue y me persiguió por todo Zapopan. No, que te voy a salvar, perrito. Y dije, bueno, vamos viendo. Igual y si me compra de las croquetas esas del Diamond, del Petco, ¿verdad? No, hombre, pinche vieja coda. Van a decir ustedes, limosnero con garrote. No, yo estaba bien. Yo ya me sabía alimentar en la calle. A mí las garrapatas no me hacían daño. Y esta vieja quitándome que las garrapatas. Y para comprarme pura purina. Luego el niño pues tira el huevito y yo me lo como. A veces, pero bien pocas veces que me trepo tantito hacia la mesa y ya me está gritando. Ya me quieres hacer de este pinche perro. Le digo, ¿y quién te dijo que me agarraras, pinche perra, tú? Pero ella no me escucha. Ella escucha, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Pues, entonces yo lo que estoy buscando es quien me pueda apoyar. Ando buscando un traductor de perros para decirle que ya me deje libre, que ya, que me abra la puerta, porque en qué no se sale el perro, abre el pinche portón y ahí me tiene la Mari, me está agarrando cada rato. Mari, agárralo que se va a salir el pinche perro. Ahí me están agarrando el cuello. ¿Cómo ves, amigo? Está chido. Ay, ay, ahí está tu perrito, güey. Ahí está tu perrito. Así, sí, así está, güey. ¿Eh? Lo que entiendo, ay, mira, pobrecita, nos extrañó. Sí, mira, ay, nos está moviendo la colita. Yo creo que está bien feliz, sí, de estar en esta, güey, casa, porque lo rescatamos. Y el perrito se de ching. Lo que no tenemos es que dice, pinche arquitecto, por favor. Pinche arquitecto, ¿quién te dijo que me agarraras, cabrón? Estaba tan contento en esta cajita con mis hermanos. Bueno, pues ahí está, güey. Me gustó mucho este bien, video. ¿No? Yo sé que ya está así, a lo mejor ya todo el mundo lo escuchó. Sí, ya fue de antier, güey. Ya fue de antier. Sí, no, ya está, ya. Es muy viejo, pero... Fue, güey, ya. A mí me gusta viejo, porque luego documento esto, o sea, se queda documentado. Y alguien que escuche esto en 10 años o en 20 años y ya no se acordaba del video del perrito, pues lo va a volver a escuchar. Pues no mames. Entonces, el video del perrito, güey, no mames. Entonces, ahí está, para celebrar 21 de julio, Día del Perro. Ahí los perritos que a lo mejor, pues, nos quieren... pensamos que están muy felices y nos quieren decir otra cosa. Y ya, gracias, amigo. Así es, amigo. Amigo, pues... ¿Qué, qué, qué? Que empieza, tiene un fin. ¿Qué, ya, qué, cómo? Falta un corte, faltan unas notas. No, ¿cuál corte, güey? No, ¿cuál corte, güey? Sí, güey. Este programa ya va a dos cortes desde hace... A dos cortes no pasa desde hace como 10 años, güey. Pues déjame poner, aunque sea una cosa, ¿no? A ver, pon una cosa. Pon una cosa, amigo, ándale. Ahí te va, mira. Esta es una nota que nos llega desde Hermosillo. A ver, Hermosillo. Habla como de Chihuahua, pero más ranchero, ¿no? No sé, yo nunca he estado en Hermosillo, güey. Una vez estuve en Saltillo. Ay, pues nuestro amigo Sebastián. En Hermosillo. Sí. Yo estuve en Saltillo una vez hace mucho tiempo, pero no es lo mismo que Hermosillo, ¿verdad? Esto es Coahuila, güey. Esto es Coahuila, güey. Ajá. Como que está más Hermosillo está más pal poniente y Coahuila más pal oriente. Igual todos son rancheros, pues. Espero que no esté escuchando nadie del norte para que no digan que, o sea... Pues no sé, amigo, ¿no? Lalo, güey. Nuestro amigo Lalo es de Monterrey, güey. Sí, pero no es ranchero, güey. Él es científico. No, pero pues Él es científico, pero trae sombrero. Carnita asada, güey. Esto está tardando mucho en cargar, amigo. No te preocupes, güey. Aquí tenemos tiempo, güey. Ah, bueno. Entonces este programa, güey, es ágil, güey, es dinámico, güey. Entonces, ahorita. Pero no te acuerdas más o menos de qué trata la nota, güey. O... No, sí me acuerdo, pero es que lo más divertido es ver el video, güey. Porque si no, pues ya no va a tener chiste. Mira, mejor mientras te ya nos contestó controlador. Ah, que andaba perdido, ¿no? Que hasta yo otra vez mensaje. Ajá. Dice a las 10:55. ¿Tú le crees, güey? ¿Tú le crees que hasta ahorita ve el mensaje, güey? Si tienes teléfono aquí, así, güey. Así. Mira, nos estamos poniendo de acuerdo desde ayer, ¿no? Desde ayer quedamos que... Ajá, ayer. Que hoy hacemos el programa. Estuvimos discutiendo a qué hora nos poníamos, a qué hora nos llamábamos y... Los temas, güey, la música que vamos a poner. Y a las 10:55 contesta controlador para decir... Hasta ahorita vi, ya no alcancé. Pues todavía alcanzaba, ¿no? A esa hora todavía alcanzaba. Pero tú le crees, güey. El controlador, es su celular está así, güey. Pues yo claro no sé. Que no, güey. Yo no sé, realmente. Nos dejó en visto, güey. Pudo así haber estado no haciendo... No lo defiendas, güey. No, pues no lo defiendo, solo estoy siendo... ¡Ah! Solo estoy tratando de... Pues entenderlo, ¿no? Porque ya sabes que son chavos. Güey, llevamos 13 años tratando de entenderlo, güey. Tenemos 13 años tratando de entender, güey. Ay, es que eso es... No se carga, amigo. ¿Qué será? ¿Por qué crees tú que sea? Pues estás de tu internet. A ver, voy a quitar tanto mi cámara. ¿Cómo lo quito? Ah, ya. Desde que pasó la tragedia del internet del megacable en Guanajuato, güey. Fluye el internet. Cuéntanos, es así, ¿cómo se me olvidó? Esas son de las noticias locales, güey. No manches, esa sí estuvo buena, güey. Esa fue la noticia más triste de todo el año en Guanajuato. Más que los 300 muertos de COVID. A ver, pero pues platícala, ¿no? Sí, pues resulta que los de Megacable, según el municipio, le deben 25 millones de pesos, güey, por derechos de usar, por los postes, güey, de la vía pública. Y pues un día el alcalde que se enojó y hizo berrinche dijo, pues va el alcalde y se sube así personalmente y agarra y desenrosca los cablecitos de Megacable, güey, nos cortó a toda la zona sur el internet. Y pues otra tragedia, güey. Dos, tuvimos día y medio, güey, sin saber, tener que convivir con nuestra familia, güey. Porque no teníamos ni televisión, ni teléfono, ni internet. Entonces fue una tragedia en Guanajuato, güey. Todo el mundo se quejó, güey. Fue la noticia del año. Ok, bueno, a ver, pero espérame. O sea, en primer lugar, yo no creo que haya sido nada más un berrinche porque sí. Berrinche, güey. ¿Eh? Fue un berrinche, güey. Bueno, un berrinche de 35 millones, porque según él decía en el video que eran 32 millones, 35 millones, algo así, ¿no? Supuestamente Megacable, me imagino, bueno, ahí lo que decía en el video, porque estaba transmitiendo en vivo, ¿no? En el momento en el que iban a cortar los cables, estaba ahí con unos técnicos, estaba ahí trepado, ahí un Manolo ahí en el poste, ahí con su casquito. Ajá. No, pues qué pasa, güey, pásame ahí la acá, vamos acá. Y entonces en eso, mientras estaba hablando el presidente municipal, ¿no? Y entonces decía, no, pues es que pues güey, o sea, es que el Megacable, güey, nos debe 35 millones de pesos al municipio, güey. Pero no habla así, güey. Bueno, ¿cómo hable, güey? ¿Cómo hable? No es un berrinche, güey, porque, digo, acaban de pasar las elecciones, me imagino que él dice que no les está llegando recurso por lo de la 4T, ¿no? Que es el mismo pretexto que trae el gobernador ahorita también. Y bueno, casi no se nota que te estás bostezando, güey, ¿eh? Estás ahí, te estoy grabando cada cosa que haces, cada movimiento que haces. Bueno. El caso es que está diciendo que Megacable, desde quién sabe cuántos años atrás, no había estado pagando impuestos, ¿no? ¿Qué impuesto paga al municipio por derecho de vía? De la vía pública, güey. Bueno, lo que sea. Y entonces dice, pues ya tenemos ahorita los papeles aquí, que el jurídico, que no sé qué, y pues vamos a cortar. Entonces ya casi pues volteé y, órale, me chicarcas ahí, córtale. Y se ve cómo cortan en ese momento, empiezan a cortar cables, güey. Y dice, pues ni modo, pues se van a quedar sin internet. Pero pues básicamente lo que el güey dice es, pues échenle la culpa a Megacable, ¿no? Ajá. Y entonces la gente se queda sin Megacable, güey, se queda sin internet. Según leí, eran como 17 mil clientes. Todo el, casi todo el sur, güey, de Guanajuato tenemos mega cable, güey, porque Telmex tiene muy poca cobertura, güey, en el sur. Ajá, media ciudad se queda sin internet, güey, por culpa de la decisión del presidente. Que yo no creo que nada más sea un berrinche, nada, como tú lo dices. O sea, me imagino que les urge tener dinero, güey. Y dijeron, pues de aquí sacamos, güey. De aquí tenemos 35 milloncitos que podemos sacar. Pues va, güey. Sí. Y creo que ni lana sacó, güey. ¿Cómo no, güey? ¿Qué no viste? Al día siguiente. ¿Tuviste el cheque, güey? Al día siguiente. Bueno, no. Según él, al día siguiente reconectan el internet. Pero la gente estaba muy enojada, güey, ¿no? Pues porque la tirada del alcalde era, pues, enójense con los de Megacable. Y Megacable luego sacó un comunicado diciendo, ¿cómo? Madre, sí pagué, nosotros, güey, estamos muy bien. No, nosotros debemos. ¿Qué? ¿Perdón? No, o sea, el alcalde está tomando una decisión y está dejando a... Unilateral. Ajá, sin fundamentos según ellos jurídicos y dejó a la gente sin internet. Y al día siguiente la reconectaron. Y el mismo presidente salió a decir que se habían reunido durante varias horas con los de Megacable, que Megacable se había comprometido a pagar la deuda y además donó computadoras para no sé qué, para y patrullas. Para el sur de la ciudad, güey. No, o sea, como para una oficina de no sé qué, de espionaje, de patrullas, no sé qué. Patrullas. Entonces, parece ser que si es cierto lo que está haciendo el alcalde, pues le resultó bien la jugada, güey, ¿no? Porque le sacó la lana. Bueno, supuestamente. Yo te veo a ti. Sin tener dinero, güey. Fue en especie, güey. ¿Vale? No fue en especie. ¿O sí fue en especie? ¿Cuál? ¿Fue en especie el pago? Según él. Sí, según lo que dijo él, no, es que sí iban a pagar la multa, güey. Sí, güey, claro. Bueno, pues sí, pero sí estuvo gacho, ¿no? O sea, dejar media ciudad sin internet. Sí. Por un pleito que se debieron haber aventado entre ellos y que la gente no saliera afectada, pues sí estuvo así. ¿Por qué? Peor, güey, porque no te hace pretexto de. No te hace pretexto de. Sí, no hay luz, güey. Tenemos que convivir entre nosotros. Ya había luz, güey. Sí. Es lo peor, güey. Sí, afortunadamente yo acá de este lado sí tuvimos internet, güey. Bueno, ahí te va, güey. Ya para terminar. Ya creo que ya se está cargando aquí el video. Por fin. Tratando de recuperar el agua que tiene la laguna La Sauceda, el único humedal natural de Hermosillo, este sábado ciudadanos llevaron galones de agua para echarlos y tratar de mantener vivo este oasis que está en medio de la ciudad, que se está quedando vacío a causa de la sequía. Que consiste en que la gente colabore donando un litro o un galón de agua limpia, venga ella misma y la vierta en el humedal de la Laguna de la Sauceda. ¿Para qué? Para que pongan su granito de arena, como se está secando, el ecosistema se está alterando, pues dijimos que mejor que sea la propia gente que venga. El evento se llamó Galotón y fue convocado por organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ahí está. Entonces estamos viendo. Estamos viendo esta presa. Tristísima, seca, y ahí se ven unas llantas ahí, unas piedras. Pero entonces invitamos a toda la gente a que traiga sus galones de agua y se las echen aquí al arroyito para que... Okay. Entonces ahí está la gente echando mucho sus galoncitos, güey. Así, echándoselas a la... Excelente. Y la están tratando de llenar, güey. Primero a conocer el humedal Laguna La Sauceda y segundo ayudar a que siga existiendo echándole un poco de agua. Que sepa que tenemos este hermoso lugar, una laguna llena de aves, un bosque, abundantes árboles, tres especies de peces, 110 especies de aves diferentes, tenemos una montaña enfrente, tenemos un ecosistema. ¿Qué nos regaló la naturaleza? Están los niños echando sus galoncitos de agua Bonafón, güey, para llenar su laguna, güey. Porque tengo muchos peces. Y al rato ¿qué creen? Que estamos, no tenemos agua ni para tomar. Pero tengo muchos peces y tienen árboles. Y ahí enfrente está un cerro muy bonito. Y entonces vamos a echarle agua para que se llene. Pues tráiganse su rutsi. lleno de agua, para que lo llenemos de agua. Y bueno, así con estas noticias que solamente pueden ocurrir en el surreal, nuestro surreal país México, pues llegamos al final. Si está usted viendo esto en YouTube, está usted contemplando una hermosura. Híjole, güey, pero te encanta, ¿verdad, cabrón? ¿Te sientes divina, güey? ¿Te sientes...? Mira, güey, no sería fea, güey. Te ves medio... medio prosti, güey. Ay, sí, güey. Son más perra. Güey, no manches, me estás preocupando. Perra, pero no para... perra, pero no para tu cría. ¿Qué es aquí, güey? Ya vámonos, güey. Ya vámonos. Vámonos, amigo. Sí pareces un transvesti, güey. Lo cual está bien. No es nada contra los transvestis, pero pues, sí te ves muy... No, nada. No, nada. No vayan a ofenderte. Bueno, pues vámonos, amigo. Vámonos, amigo. Gracias por habernos escuchado y gracias por descargar este programa. Akasha pregunta que si vamos a subir el podcast a YouTube. Porque el pasado no lo subimos. Es que, sí, pues están como dos o tres ahí... en stand-by, porque no he tenido chance de... Es que con tantos millones de descargas, güey, ya nos hablaron de YouTube, que ya no subamos videos, güey, tan rápido, porque se satura, güey. Sí, que por favor, que se está... o sea, el servidor se está alentando mucho. Colapsando. Colapsando, sí, porque... Es. Sí, porque pues es que todo el mundo quiere ver Cállate Podcast. Entonces, Que les apoyemos, pues. Así es. Entonces, poco a poco los iremos subiendo. No se preocupen. Amigo, muchas gracias. Amigo, gracias a ti. Nos vemos en el módulo de vacunación. Ah, sí, ya vamos por nuestra segunda dosis. Ojalá que todo bien. Porque dicen que la segunda está más fuerte, Sí, es que viene con más. Viene más concentrada, güey. Ah. Viene con más. Sí. Con más chips. Más punch. Más chip más 5G. Datos. Es que la primer dosis te ponen el 4G y en la segunda ya te ponen el 5G, güey. Entonces ahí no... Ya claro. 5G. Anda ya. 5G. Bueno, pues gracias, amigo. Cuídate mucho. ¿5G, amigo? ¿Cómo andas ahorita? No. No, yo... puro. Sí, andas bien. Andas bien servidito, amigo. ¿Qué es aquí, güey? ¿Por qué quieres saber, güey? ¿Tú cómo andas a ver? No, güey, nomás. Es aquí entre nosotros, entre compas, güey, nada más. Pues. Bien, amigo. Bien. Todo bien. No me quejo, güey. Ánimo, ánimo. Bueno, sale pues, amigo. Pues Hola, amigo. Despídete de tus fans. Adiós, fans. Dice Saúl González que traes el efecto mariposa. ¿Sí se llama así tu efecto que traías? No sé. Traía el efecto mariposón, más bien. Ay, es otra cosa. Bueno, y a otra cosa, mariposa. Ay. Bueno, esto es ahí. Nos vemos, nos escuchamos la próxima vez, la próxima semana, la próxima quincena. Y mientras tanto, cuídense mucho. Si no muero en esta semana, nos escuchamos en 15 días. Así es. Recen para que Manolo no muera de COVID. Bueno, los queremos mucho y nos vemos pronto. Gracias, amigos. Esto fue Cállate Adiós, Podcast. Adiós, amigo. Cuídense mucho. Bye, amigo. Bye.